Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo hipervínculo. La semana pasada hicimos el hipervínculo número 50 y ni nos acordamos de que efectivamente era el hipervínculo 50, así que no lo celebramos, vamos a tener que celebrar el 51. ¿Hay que celebrarlo entonces ahora? Claro, así es que ya vamos a colocar cornetas, vivas hurras. Un saludo desde acá, hago con el mate. Sí. Ah, perdón, ¿quién me habla desde la distancia? Cuéntame. Aquí está, por si acaso, para quienes no nos conocen acá, como siempre. María Jesús Garrido. Eso, María Jesús Garrido, mi hija, y el papá que está acá, o sea, Adolfo Garrido, yo de Chile, María Jesús de Argentina, haciendo un programa internacional con el objeto de conversar de los temas que creemos que importan. Hay varias cosas que esta semana nos han importado y yo quisiera que tú partieras, María Jesús, contándome lo que a ti te pasó en el metro de Buenos Aires. Ah, cierto. Hace algunos programas atrás, creo que el año pasado, cuando yo estaba en Chile todavía, Semestre pasado, cuando tú estabas en Chile. ¿Cómo? El semestre pasado, cuando tú estabas en Chile. Ah, claro. Claro. Revisamos, no sé por qué llegamos a la radio La Colifata, ¿se acuerdan? Que era la radio de los enfermos psiquiátricos del Borda. Creo que por Manuchao llegamos que Manuchao hizo un CD con las grabaciones que tenían estos enfermos psiquiátricos. Como parte de su terapia, ¿no? Así es. Y sacó dos CDs de La Colifata. Esto a raíz de que la radio de La Colifata tiene ya 15 años en el aire, es un éxito, se ha reproducido en Chile, en España, y acá por lo menos en Buenos Aires es muy conocida. ¿Colifata? ¿Colifata qué nombre más raro, sí? Colifata significa loco querible en el río platense. Claro, en el argoa ya. El lunfardo que creo que debería ser el idioma, claro. Del tango en el fondo, si claro. No me equivoco. Los Colifatos, que son los locos, entonces hacen un programa y hay dos CDs que son de Manu Chao, que ha estado en todas y nos aparece afortunadamente bastante seguido, tanto en el circuito popular, el comercial, como también en todo lo alternativo. Gran idea, y nosotros pasamos esas canciones. Nosotros hablamos de ese programa completo sobre el tema de La Colifata, quedamos bien metidos porque aparte de las cosas que decían los locos eran muy ciertas en el fondo, si eso era lo porque escuchar una gente mal de la cabeza que habla tonteras como terapia no es interesante, lo interesante es las cosas ciertas que dicen sobre la sociedad o sobre ellos mismos, las cosas simples como me gusta el sol. Y de ahí nosotros sacamos que en realidad el sol es útil para todo y que podía solucionarse los problemas del mundo si todos le prestáramos más atención al sol y lo percibiéramos como lo percibe este loco que justamente está en el psiquiátrico por tener una obsesión con el sol. Claro. Bueno, entonces el otro día yo venía con una amiga porque estoy empezando a trabajar, cuento para que se puedan reír en Chile de mi situación. Voy a contar postes de luz. Estás haciendo una encuesta de postes. Ya. Los postes no contestan, ¿no es cierto? Y yo fui a mi María Jesús. Los postes, ¿ah? Los postes no contestan la encuesta. No. Para que no crea la gente que acá tú también estás dentro de La Colifata. Es un poco fome, pero ¿qué se le va a hacer? Solo contarlo, ¿no? Pero eso no es todo, porque yo fui a una capacitación para contar postes, porque contar postes no es así, nomás como un, dos, tres, no, tiene su ciencia. Ya. Entonces veníamos con mi amiga la Connie, bastante enojadas y un poco irritadas por esta situación de meterse en el sistema de contar postes, ¿no? Y de meterse en este trabajo, aunque a pesar que no es una cosa que explota ni nada, porque no es tan malo el trabajo, Pero veníamos con esa cosa cargada y veníamos en el subte de Buenos Aires, que no es el subte o el metro de Santiago, es una cosa bastante más calurosa, bastante más llena, porque hay bastante más gente acá. Lúgubre, tétrica, hedionda. Hedionda, claro. Lo queremos igual porque sirve, pero para que se habitúen, como que, no, ¿cómo se dice cuando como que se transporten al subte donde claro. estamos? Sí. ¿Aló? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Y íbamos en eso cuando de repente la Connie escucha desde afuera del subte, desde el andén, que alguien grita: ¡sardinas! ¡Parecen sardinas! ¡Libérense! ¿Cómo no se dan cuenta que este sistema los explota? ¡Libérense! ¡Alcen la voz! ¡Sardinas! ¡Parecen unos borregos! Decíamos todos. Y nosotras, con toda esta carga que traíamos, la Connie se acerca donde él, le da un abrazo y le dice: estamos de acuerdo, y empezamos todos: alcen la voz, libérense, sardinas. Bueno, los locos se encuentran en todo. Bueno, y esta persona que decía eso, ¿quién era? Especial con los locos, ¿quién era la persona que decía eso? Claro, entonces, y conversando con el viejito, él nos dice: mire, yo las quiero invitar porque hago un programa en la radio La Colifata, me dice, y yo lo miro así, el astro se está manifestando. Sí, sí, hay que entender, digamos, que allá al otro lado tú estás en tu casa, yo estoy en la casa mía acá en Concepción, claro. y pero acá yo estoy más aislado y tú estás ahí al lado del perro. Perdón, disculpe. Y tiene más encima un ladrido bastante agudo. Bueno. Esto es así, ¿no, familiar? Sí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y me dice la Colifata, me dice, yo como conocía a la Colifata, lo quedo mirando así, y dice, bueno, es un programa de que lo hacen los locos del Borda, y nos mira así como para ver qué cara le poníamos, y me dice, igual yo tengo permiso para salir, no estoy tan loco en el fondo. Y resulta que era el viejo Hugo, que es el viejo, más viejo, digamos, de la radio, de los que empezó casi, y hace 15 años, y hace un programa, él contaba que él hacía un almuerzo mental, virtual. ¿Ya? Como el de Mirtha Legrand, pero donde nosotros nos imaginábamos todos que estábamos comiendo caviar, que estábamos a la luz de las velas, etcétera, todo mental, comíamos pescado, merluza, no sé, lo que se nos ocurriera, y conversábamos en este almuerzo mental. La cosa es que él nos invitó a los jardines del Borda, que donde hacen el programa Los Locos, y es hoy día sábado. Ya. A esta hora están todos allá en el Borda haciendo el programa. Lamentablemente yo ahora no puedo ir, pero ya iremos. Dejamos avisado a nuestro radio escucha que ya iremos y trataremos de hacer un programa con los locos de ahí de la Colifata. Me parece, mira, yo estaba, digamos, cerca acá de encontrar algo acerca del tema de la Colifata, que tenía todos los temas, pero como algún tipo de duende entró y hackearon este computador, entonces efectivamente no tengo todo lo que tenía, pero me da la impresión que aquí hay algo de aquello, de la Colifata, que pudiéramos entrar a compartir, no estoy completamente seguro. La Colifata es la radio como tal, pero también es el nombre del CD que sacó Manu Chao. La Colifata, Claro, la radio La Colifata, y al mismo tiempo es el nombre del CD Viva la Colifata, que sería el CD de Manu Chao. ¿Sabes qué? Claro. Con relación a lo que dice, por ejemplo, este loco que adora el sol. Nosotros sacábamos determinadas cuentas, pero resulta que él ama el sol, porque el sol es idéntico a la alegría. Y hay una cierta, ¿cómo te dijera yo?, relación entre el sol y la alegría. Cuando tú tomas sol, adquieres melatonina, vale decir, tu cuerpo produce con el sol en la piel, produce melatonina. Esa melatonina se guarda. Y cuando tú duermes en la noche, esa melatonina, en un sueño normal, adecuado, se transforma en serotonina. Y en la mañana, cuando tú despiertas, estás cargada de serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Por lo tanto, Siguiendo esa secuencia, este loco tendría toda la absoluta razón. Si él toma sol el día anterior, procesa y transforma esa melatonina, vale decir, ese sol en la noche, al día siguiente está cargado de alegría. Mucha gente que no toma sol o que tiene dificultades de sueño está triste justamente porque ese ciclo se rompe. Y él tenía, bueno, como pasa con los locos, mucha razón, porque el sol, tanto a nivel corporal como a nivel de nuestro planeta y de nuestra sociedad, podría ser perfectamente una extraordinaria solución. ¿Cómo que no? Si en realidad es la energía que nos dio origen y también la energía que nos podría sacar de los problemas que en los que estamos. Por ejemplo, el sol implica... Espérate, que aquí estaban apareciendo los locos de la colifata. Y ese es el ruido medio extraño que se escucha. Ahí. El sol, cuando tú sacas frutos, por ejemplo, produce frutos, mientras más sol tienen, más azúcar, más dulce son. Por eso es que los vinos mejores son justamente los que están muy soleados, porque hay mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de grado alcohólico. Entonces, somos en el fondo una cápsula de sol. Y a propósito del azúcar, ¿cierto? Sí. Que efectivamente también es una manifestación del sol en nuestra vida, por algo también nos alegra el azúcar cuando nos la comemos. ¿Qué pasó con el azúcar en Argentina, que tú me estabas comentando algo? Otra historia ahora. Resulta que nosotros para sobrevivir también estamos vendiendo tarta, budín, queque, lo que se llama el queque. Uh-huh. Y resulta que el azúcar acá en Argentina está muy cara, nosotros no nos explicamos por qué, y fuimos a comprar al mayorista el azúcar. Y resulta que en el mayorista no nos quisieron vender. Se vende solamente a la gente común, se le vende 2 kilos de azúcar por persona. Porque resulta que el azúcar acá en Argentina está escaseando, pero a ese punto, y vale muy caro acá, alrededor de unos 700, 800 pesos chilenos el kilo de azúcar, porque según lo que me explicaban, eso lo vamos a averiguar mejor, se está exportando todo el azúcar a Chile. Ya. Ahora a mí se me ocurre que podría ser un cierto bloqueo, pero eso también teníamos que esa información, teoría habría que procesarla, ¿no? Pero porque hay muchas cosas que están... El azúcar acá no es Argentina, es una empresa estadounidense la que tiene todo el azúcar. Entonces, porque es muy raro que en un país como Argentina, que tiene todo para cultivar, que es un granero, prácticamente no tenga azúcar. O sea, claro. Y en Chile todo lo contrario, el azúcar es más barata. Es muy raro. Bueno, están pasando cosas extrañas a nivel mundial, María Jesús. Están pasando cosas que en realidad hace algún tiempo los revolucionarios que quizás a mediados de siglo partieron y el mundo que imaginaron, no necesariamente por la vía del razonamiento, ni del entendimiento, ni de la convergencia de una conciencia común, sino que simplemente porque tanto el sistema económico empieza a colapsar como nuestro sistema ambiental, climático, nuestro sistema de vida, digamos, en términos completamente integrales, empieza a hacer agua. Digamos, este tipo de cambios que se soñaban a mediados del siglo pasado, 1950 en adelante, a partir de la Revolución Cubana y de muchas otras revoluciones que sucedieron, hoy día están simplemente cristalizándose y están cumpliéndose. Hoy día, por ejemplo, te tengo que contar que acá en Chile, y en Concepción particularmente, nosotros creamos, bueno, no creé yo, sino que yo participo de una red que se llama la Red Construyamos. Y esa Red Construyamos es una red básicamente de gente o escindida de los partidos o completamente independiente. Y está tomando mucha más fuerza que los partidos políticos y ha hecho manifestaciones paralelas a las de los partidos que son mucho más masivas. ¿Y por qué? Porque efectivamente la gente común está llegando a caer en la cuenta por la fuerza de las circunstancias que efectivamente los partidos y el poder, el poder que sea incluso, ya sencillamente es algo que termina por aparentar algo muy bueno, pero que finalmente violenta los más mínimos derechos humanos. Hoy día Vemos en muchos escritos, y conversaba yo con un amigo que esperamos tener más tardecito en el programa, acerca de que la izquierda y la derecha ya son la misma cosa. La izquierda simplemente aplaudida por la derecha, por justamente porque es el operador político del empresariado. Ambas en realidad lo son. Por lo mismo, entonces, se empieza a dar una situación extraña, y es el momento quizás de recordar lo que fue un tipo bastante preclaro que se llamó Ernesto Che Guevara. Y me encontré yo en está de aniversario. Exactamente. Y como consecuencia de eso, es el momento de dejar que no digamos nosotros qué opinamos de Ernesto Che Guevara, sino que Mario Benedetti, con su propia voz, invitado al programa, gastamos una millonada en traerlo, acá lo tenemos alojado en el Hotel Cuatro Palitos. Invocamos a todos los espíritus. Exactamente. A todos los espíritus. Y aquí está Benedetti. ¿Lo quieres escuchar? Sí. ¿Era que no? Consternados, rabiosos. Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort, y el asma da vergüenza, cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas, la irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro? Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando, la rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. Bueno, ahí estaba entonces Mario Benedetti haciendo la versión, digamos, de su propio poema acerca del Che Guevara. Hoy día, cuando el Che Guevara cumple años de su fallecimiento, ¿no? La versión de sus hazañas, por decirlo así, de sus pretensiones, de sus deseos, de su revolución propia, cobra mayor fuerza, porque él llevó una bandera hasta una cierta parte del cerro. Pero para clavarla en la cima del cerro no tuvo fuerzas ni fue posible que lo hiciera. Sin embargo, los que lo mataron, al final de cuentas, hicieron simplemente que se suspendiera en el tiempo mínimamente sus intenciones, que llegaran otros, tomaran esa bandera que es imposible matar y la empezaron a hacer llegar a la cima final de la montaña. Pero no con las fuerzas propias, sino también con las fuerzas de la naturaleza que se empiezan a sumar a las pretensiones que la gente de buena voluntad, que la gente honesta tiene y digamos expresa todos los días en las calles, pero que solos no sería imposible. Por lo mismo, entonces, nos empieza a ayudar mucho la situación general del planeta en general. Y para eso, como el terremoto. como el terremoto, por ejemplo, que nos mostró que la gente podía organizarse y darse su propia seguridad. Y también pasa algo curioso. Ayer puntualmente, me encontré con Cosme Caracholo, que es expresidente de la CONAPASH, la Confederación de Pescadores Artesanales, que andaba aquí en Concepción. Lo invité a almorzar a mi amigo, y en un rato más va a llegar. Y con él queremos hacer la siguiente parte del programa, porque lo que él me cuenta es que por fin en Chile se mostró públicamente el estado de las pesquerías, en qué situación están nuestros pescados, que durante 20 años él pidió ese estado y no se lo entregaron. Bueno, hoy día, solamente para decirte un dato, hay 1.300.000 toneladas asignadas de jurel para que lo pesque la industria en general, y solamente llevan unas 600.000 toneladas. Para el próximo año es posible que se le asignen 900.000, pero él mismo supone que no se van a alcanzar ni a pescar 300.000, porque sencillamente ya no queda jurel, como ya tampoco queda merluza, y como tampoco hay algunas especies que sencillamente desaparecieron completamente, sencillamente están extinguidas o extintas. Y lo único que se mantiene más o menos parejito dentro de todo, más o menos sano, es la sardina. Pero la sardina justamente es el pez que pescan los pescadores artesanales fundamentalmente, y no lo pescan con artes depredatorios como el arrastre, sino que con otros sistemas. Entonces empieza la situación a apoyar el razonamiento de quienes hasta el momento estaban solos luchando contra el mundo, y que siguen solos básicamente, porque los que están haciendo esta lucha son relativamente pocos. Pero no, ya nos vamos encontrando, o sea, todo, ha pasado algo desde que, en lo personal, desde que yo llegué acá a Buenos Aires, que fue como una explosión de encontrarse con gente en la misma parada, incluso haciendo las mismas cosas, o sea, haciendo radio, haciendo los mismos proyectos, como esa historia del mono 100, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que habría que contarlo. De que llegaba a cierto, se hizo un experimento donde a un mono tenía que ingeniárselas para comerse una banana que la tenía con tierra. El primer mono no pudo, el segundo no pudo, pero hasta el mono 100 se fueron alternando, algunos pudieron, otros no. Así fue, ¿no? No exactamente. ¿Cómo era? A ver, te la cuento yo mejor. Pero la idea general, yo sé a lo que tú aludes, el hecho de que en Japón, por ahí por el año 52 más o menos, se hizo un experimento con unos monos, efectivamente, donde se les entregaba a ellos una fruta que les gustaba mucho. Entonces la comían y ningún problema, pero en un momento determinado, para ver la reacción de ellos, prefieren tirársela a la arena para ver qué hacen con este vegetal. Entonces la arena se pegaba en esta fruta, y llega el primer mono, después de acostumbrado a recibirla sin ningún tipo de polvo y sin ningún tipo de impureza, y la prueba, y claro, ya no era igual. Ya ahora entonces empiezan a ver qué hacen. Algunos se las comían así, otros decidían no comérsela, y esas eran las dos alternativas. Pero de repente llegó una monita llamada Imo, que así se llama en la historia de esto del mono 100 o del centésimo mono, que pueden buscarlo en internet para que la tengan más clara, y empieza y dice, a ver, y qué, como siempre las mujeres, las hembras, a ver, veamos, ¿y por qué no lavamos esta cuestión en el río? Entonces, y la lava en el río. Y claro, se le sale la arena y ahí se la pueden comer. Entonces ella le cuenta a otro monito, y el otro monito le cuenta a un tercer monito, y los científicos empiezan a ir registrando quién le cuenta a quién y cómo se traspasa la información. Bueno, el punto es que se llega a una cifra crítica de 100, pero que no se sabe exactamente la cantidad. Pero sí se establece que es una cantidad aproximada de 100, vamos a decir. Y cuando se llega a esa cifra crítica, toda la manada, que eran miles de monos, estaba informada del sistema de cómo limpiar la fruta, sin necesidad que le haya llegado la información, sino que simplemente sucede como una pequeña explosión de información, una explosión mental. Como que se llegara a un umbral, y de ese umbral, claro, se dispara la comunicación. También con las células y con las enzimas, con que necesitan una energía X, hasta cierto umbral, y una vez que ya pasan esa energía, se disparan y empiezan a funcionar. Pasa en varias cosas de la naturaleza, y seguramente pasa también con el pensamiento, y a eso iba, con que se ha producido acá, según lo que veo yo, como una especie de explosión, donde todo el mundo está consciente, sabiendo lo mismo, y todo el mundo, no solo argentinos, latinoamericanos completos, lo que hablábamos el programa pasado. Uh-huh. Y el hecho también de que nos encontráramos con este señor, el viejito Hugo, claro. Loco, pero loco, colifato, ¿verdad? Loco bueno, es muy chistoso porque incluso él nos decía que le daba mucha gracia que la respuesta nuestra ahora, porque me decía, antes la cosa no era así. Antes yo decía lo mismo y me decían, ándate a la puta que te parió, y todo el mundo me gritaba. Ahora como que lo sabe más, lo asume, y cuando yo les digo esto en el subte o en la calle, como que dicen, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pero hay como una aceptación de que la cosa está cada vez peor, y hay como una explosión donde ya ahora nos vamos encontrando y atrayendo los que queremos hacer algo, ¿no? Bueno, efectivamente, María Jesús, hay locos más que cuerdos en este tema. Y uno de esos es un amigo que nosotros tuvimos aquí en la casa cuando estábamos todavía juntos haciendo el programa desde acá, la casa, los dos. Y es, ¿cómo se llama nuestro amigo rapero? Ah, Subverso. Ah, ya. Ah, pero... Entonces, él sacó un último tema. Respeto, olvidar su nombre, papá. No, es que estaba acordándome del nombre de su verso, pero Daniel se llamaba, ¿no? No, pero no. Ah, perdón, que es completamente clandestina la cosa. me parece, de hecho creo que nos dijo, no quiero que se conozca mi nombre como tal. Bueno. Pero Daniel bien. Sí, Daniel estaría bien entonces. la cosa es que yo tengo justamente ya en carpeta aquí su último... ¿Es del Bicentenario? Claro, justamente. Entonces, ¿qué nos pasa en lo que se pregunta él? ¿Qué nos pasa a todos, digamos? ¿Cómo hacerlo? Entonces, quiero que lo compartamos, que lo escuchemos y que luego de eso volvamos a conversar con alguna sorpresa que les vamos celebrar. A hacer. No. Esta es nuestra historia, memoria rebelde. Canto silenciado de la gente común y corriente. Saca tu machete y enfrenta el terrateniente. No solo es en septiembre. Siempre fuimos mucho más de lo que nos dijeron. Y aquellos héroes que nos vendieron nunca fueron. La historia de este pueblo fue escrita en sangre. Hoy rompo el silencio y vengo a vengarte. Que le estamos enseñando a nuestros hijos una historia de mentiras y de mitos. Volvamos a recordar cuando el pueblo fue capaz de buscar su libertad. Y no le quiero mear en la sala a nadie. Solo quiero aportar datos para el debate. Cuestiónate cada cosa, porque la historia de tu pueblo nunca fue color de rosas. Yo tengo una sola postura con el patriotismo. Si no le sirve al pueblo, la dura me da lo mismo. Y eso pensaba el Gañán en 1810. Obligado a escoger por qué lado perecer. Los que cayeron por Chile no eran de la élite. Y como no eran su guerra, vivían en escondite. Porque por cada Carrera y cada Rodríguez murieron 5000, pero nadie les hizo desfiles. Acúrrete, cacha lo que celebra. Una junta de gobierno compuesta por gente high. La independencia solo fue un cambio de administración. Como Pinochet, dando el bando a la concertación. Que ganó el pueblo con la flamante república. Solo el derecho a ser abusado con impunidad. A sobrevivir a duras penas sin nada. Mendigando migajas con mentiras que inhalan. Como esa mítica guerra del Pacífico que nos inspira de chicos un mílico espíritu cívico. Ocultando una verdad paradójica. Con su sangre el roto financió la gloria del hipócrita. Aristócrata, todo cambia pa' que nada cambie. Como esa constitución mula de Alessandri. Maquillaje, igual que Ibañez con sus leyes laborales. Funcionales como centrales sindicales actuales. Que tienen a mi gente desmovilizada, mal educada, sobreexplotada, asustada y endeudada. Si este sistema todavía usa pulpería, tarjeta crédito son como fichas de hoy en día. La historia de Chile es la historia de la explotación. Latigazos del patrón, castigos y represión. Los 100 que mueren cada año en la construcción son los mismos que agonizaron para el oro del conquistador. La clase que hoy trabaja en Senco, Sudi, Falabella es la que antes llevaban con cadenas a las faenas. Y esas columnas terroristas de la prensa son las mismas del racista Vicuña Maquena. Pacificación de la Araucanía, mejor decirle genocidio por objetivos monetarios de Chile. Así que no dejes que te vengan con cuento. La nación

Y él, y de hecho tuvo que sentarse, en la foto aparece ahí sentada y con las manos en la cara para que no se le notara, no sé si para que no se le notara o para que se le notara, no sé, pero estaba muerta la risa y el ministro del Interior lo más compuesto posible. Y hasta ahí, digamos, pasó simplemente como chascarro, pero a propósito de eso se me ocurrió a mí y me acordé que hace algún tiempo, no mucho, apareció una noticia donde se muestra la similitud que hay entre nuestro himno nacional, cuya música fue creada por ahí por 1827 por Ramón Carnicer, y que se mantuvo después cuando se le cambiaron algunas estrofas. Letra y letras. Eusebio Lillo. Claro, después se colocó la letra de Eusebio Lillo, pero la música se mantuvo. Entonces, yo te quería mostrar este himno, pero no el himno nacional, porque sería harto fome colocar el himno de la República hoy día, sino la canción venezolana, que es una canción clásica, según me parece, pero que fue hecha en 1820, hacía algunos años antes de que se creara la música de la nuestra, para ver si efectivamente hay plagio o no hay plagio. Y que luego de escucharla podamos, a lo menos la vamos a escuchar hasta la mitad, porque si no es una lata, pero para que tengas una idea. Así que mira, aquí va. Igual puede hablar encima si quiere. Puro Chile. No, todavía no. Chile, tu cielo azulado. Ajá. ¿Qué? Pero escucha, mira, escucha. Porque no es igual. No, para nada. O sea, idéntica, idéntica no es. Sí, es igual. Mira, hay una parte que se canta, viene nuevo. Bueno, tampoco es la gran música, ¿eh? Es igual. Idéntica, dices tú. hasta el perro la está cantando, ¿eh? Mira. Pero ¿y eso cómo? Espera. América. Le cambió la palabra a Chile nomás. Como en ese tiempo no había internet. Mira. Lo contrario. Que la cuna será de los niños. Vuela así contra la opresión. Que la cuna será de los niños. Vuela así contra la opresión. Esto es como la rutina del infierno. Claro. Cuando hace la canción nacional de Lista su himno. Claro. Como tú te puedes dar cuenta. Ahora, el asunto es que. Y ahí vuelve en el fondo a repetir la misma línea. Y acá. Nosotros decimos que o la tumba será de los libres, es la única diferencia que yo encontré, la letra O, porque nunca he sabido yo que o la tumba, ¿por qué que o la tumba será de los libres? En cambio, en la versión supuestamente la original sería que la tumba será de los libres, será de los libres, y acá también en la canción nuestra dice serás de los libres. Para mí que hasta la copia estuvo mal hecha, porque claro, no había internet, seguramente se tomó nota así como a la rápida. ¿Y qué dijeron en esa época, 1827? ¿Cuándo se van a enterar en Chile? Venga, los escudos para acá. No, en ese tiempo tiene que haber sido cualquier otra cosa. No, no eran escudos en esa época, no sé. Qué, supongo que peso habrá, porque peso hubo durante mucho tiempo. Así que yo creo que era peso en esa época. Bueno, pero ahí está. Y nosotros cantamos varias estrofas que actualmente, pero que muchas de ellas ya no las cantamos. Y que se eliminaron justamente quizá por lo mismo que se eliminó esa famosa de los que vuestros nombres, valientes soldados. Como por ejemplo la primera estrofa que dice: ha cesado la lucha sangrienta, ya es hermano el que ayer opresor, del vasallo borramos la afrenta, combatiendo en el campo de honor. Esa frase yo tengo la impresión que fue puesta por Eusebio Lillo con el objeto, porque el problema que había era que el himno anterior, el que se creó por 1818 o 1819 por ahí, ese primero de Bernardo de Berry pintado, hablaba en contra de los españoles. Y claro, ya en 1828 y posteriormente, en realidad, ya la cosa empezó a cambiar y ahí se creó la música. Pero después de eso se creó otra letra más adelante. Y en esa otra letra tú no le podías dar como bombo en fiesta a los españoles, porque resulta que los españoles habían pasado a ser, ya era historia el tema de la pelea, y ahora eran aliados, un país con el que seguramente se negociaba y todo. Pero entonces, algún otro enemigo tenía que tener. No, sí, obviamente, pero era un tirano indefinido. Por eso que en la primera estrofa es: ha cesado la lucha sangrienta, ya es hermano el que ayer opresor, nanay, nanay. Cariñito, cariñito. Pero por si hubiera todavía algún enemigo por ahí que anduviera dando vuelta, eso no queda así nomás. Y en otros versos dicen: nuestros pechos los llevan grabados. Bueno, esta parte, que lo sabrán nuestros hijos también, sean ellos el grito de muerte que lancemos marchando a lidiar, y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar. Esa era parte. Ajá. Enemigo podía haber todavía. Y esta es la parte de los soldados, la cosa que fue eliminada hace algún tiempo. Bueno, ¿te pareció que podía o no ser copia esto que vimos? No, es una copia, claramente una copia. Pero al final, mira como el pensamiento que uno quiere, ¿no? De tener a Latinoamérica unida, que somos todos uno, podríamos decir que está bien, que si es una canción venezolana, una canción, el himno chileno, es latinoamericana, todo bien. Pero el problema es que no lo plantean así los que aman ese himno. O sea, yo creo que es más terrible para el patriota, para el que canta el himno con fervor, es más terrible esta noticia que para nosotros, que ni ahí con el himno en realidad. O sea, el himno es el himno de Chile, y uno podrá tener algún apego, por supuesto, a su propio país, pero el himno, como por ahí dicen, las fronteras son cicatrices, digamos, que muestran las heridas de los pueblos fundamentalmente. Claro, las fronteras no son la gran cosa, y hace tiempo ya que el Estado-Nación se ha ido decayendo, y que por lo mismo entonces uno se siente más identificado con la condición de latino, por último, pero no con la condición de ser puntualmente de un país o de otro, porque también encuentra tremendas similitudes entre los demás, y al final de cuentas esas divisiones pasan a ser ridículas en general. Ahora, en el caso con Venezuela, nosotros también compartimos fundamentalmente nuestra constitución parte con ideas que son a su vez del Código Civil, y el Código Civil fue creado a partir del Código Napoleónico, pero al mismo tiempo transformado acá por Andrés Bello, también venezolano, que vivió en Chile también y que fundó nuestra universidad, pero adicionalmente nos dio nuestro orden legal. También ahí hay otra conexión con Venezuela. Ahora, si queremos hacer conexiones, la bandera con la cual nosotros peleamos la batalla de Chacabuco, con la que se peleó la gran batalla que dio realmente la independencia en 1817, al final, cuando sucede la independencia realmente, cuando tenemos, digamos, realmente más dominado el país, aunque se firma después en enero de 1818, uh-huh. Pero es con la bandera argentina, porque en ese tiempo fue el Ejército Libertador de los Andes que vino, y nuestra bandera, teníamos una, pero eso se había perdido, aparte de eso que era una bandera encargada por los Carreras, entonces a O'Higgins no le hacía ninguna gracia, y por lo mismo entonces teníamos una bandera, como te digo, que es de nuestra hermana República Argentina. Nuestra cueca es parte... Nuestra cueca, digo, perdón, para terminar, es parte de una marinera peruana y de una samba argentina, y originalmente se llamaba samba cueca, después sama cueca y finalmente cueca. O sea, podemos hacer conexiones por toda la tarde, o toda la noche, o todo el día. No sé de cuándo se está terminando este programa, de noche, de día o de tarde. Pero hay conexiones. Efectivamente hay conexión, y las banderas son más... una cosa triste a una cosa que enaltecer, me parece a mí. Pero bueno, eso ya es más de cada uno. Claro, efectivamente. Ahora, del himno nacional, que ya tú tuviste la oportunidad de aprender. Es un tema, por lo demás, un poco, disculpe, ¿sí?, el auditor, ¿no?, un poco fome hablar del himno. Pero salvando el tema que es chistoso de que nuestro himno sea una copia de una canción venezolana, como que no daba para más el himno. El tema, sí. El no, tema, si yo noto que bastante... que a ti te latea concretamente. Sí, sí. O sea, el señor auditor también le latea. Puede ser, ¿eh? Es el himno, puede ser. No es una cosa... Sí, sí, puedo sí compartir contigo, digamos. Es que los que lo hicieron muy, muy... tomaron este tema del himno y lo hicieron muy chistoso fueron los de Luthiers. Ayer lo estaba viendo, que el tema de el himno del listazulismo, cuando podríamos ponerlo también. Sí, por ahí lo vamos a buscar y lo ponemos, no cabe ninguna duda. Pero mira, bueno, tú has visto cierta unidad como en Argentina, ¿cierto? Tú te encuentras allá justamente con lo contrario, con que Argentina pasa a ser un crisol de las diferentes nacionalidades, un punto de encuentro. Y ahí hay de todo. Exactamente, hay de todo, hay africano, hay mexicano, lo que no hay mucho son gringos, ¿eh? Como que no vienen para acá, o yo no me he encontrado con ellos en realidad. Hay de todo, de toda Latinoamérica llegan acá, y porque es un país que acoge al que quiera venir, no por ley tiene que acoger a cualquiera, y de hecho tan así es, y es un tema que me gustaría tratar, que al señor Apablaza, al reino Apablaza, que señor Piñera quiere extraditar a Chile, porque está acusado de haber asesinado a Jaime Guzmán. Sí, no, de haber, más que asesinado, de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, y claro, claro, pero el que fraguó, según ellos, todo el tema. Pero tanto es así que Argentina defiende digamos, al que llegaba tantos años viviendo acá en su país, y no le dan la extradición, y pudiendo ganarse con eso varios problemas, o sea, varios conflictos diplomáticos, porque de hecho escuché que no sé quién, si fue Piñera o Hinzpeter, que dijo que esto iba a ser, digamos, iba a dificultar las relaciones diplomáticas entre los países. No, el día de la corona va a suceder eso. No, con Argentina no puede hacer eso. Ni con nadie, claro, en realidad, porque exacto, finalmente sigue viviendo al lado de ese compañero con el cual somos siameses inevitablemente. Ahora, también si lo extradita, en primer lugar, no, ¿para qué nos hacemos los locos? Los colifatos de Nerón, ni siquiera eso, los tontos nomás directamente, cuando en realidad... Aquí se va a traer una persona a ser juzgado, primero que nada por una ley antiterrorista que es completamente contraria al Estado de Derecho. Actualmente, violando eso, justamente los derechos humanos más básicos, se presume culpable una persona. No está la presunción de inocencia, que justamente viene del Código Napoleónico, este mismo Código Civil del que hablamos, en general de la legislación nuestra, que tradicionalmente una persona... se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. En la ley antiterrorista todo lo contrario. Se presume culpable mientras él no pruebe que es inocente. Por lo tanto, una acusación al voleo puede perfectamente dejarte 30 años en la cárcel. O sea, y quedémonos más o menos calladitos, porque no vaya a ser cosas que nos escuchen y se le ocurra la genial idea de que cualquiera de las cosas que nosotros hagamos, así sea tomar juguito de piña, puede ser considerado terrorista, y nos acusen, y bueno, y total, el acusador es secreto, y todo eso no se ha cambiado. Y aparte de eso, perdóname, María Jesús, el hecho de que Galvarino Apablaza sea o no sea culpable, lo que sea, es algo que en realidad sería bueno por lo menos transparentar la información y conocer cuáles son los motivos que hacen pensar que ese caballero efectivamente es el autor intelectual. Él fue comunista, fue líder del brazo armado del Partido Comunista, probablemente que fue en su época el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero de ahí a que sea culpable habría que verlo. Hoy día no están dadas tampoco las garantías si la ley que lo va a juzgar es la ley antiterrorista, que en realidad hasta el propio gobierno actual de Piñera supuestamente la quiso cambiar, y lo que se ha cambiado no es realmente mucho, por eso la huelga de hambre de los mapuches continúa. Pero por eso yo te quería mencionar un tema que también pasó con el Aliste Vega, que lo tomaron detenido acá en Retiro, en Buenos Aires, uh-huh, y pasó justamente a la inversa, la Policía Federal Argentina pasando por encima de toda legalidad, digamos, simplemente mandó a Chile extraditado como un peo a Liste Vega sin ningún proceso. Acá ni los abogados ni la gente que estaba apoyando a Liste pudieron hacer algo, o sea, se enteraron y cuando ya se intentaron organizar, llamaron a abogados, ya Liste estaba en Chile. Entonces, estaba en Chile. Y también pasó, digamos, a la inversa eso, que no pasa con el que es comunista y que lleva más años acá, porque bueno, hay más redes armadas, etcétera. Pero salvar ese tema, o sea, que sí, es importante mencionarlo también. Sí, sí, por supuesto. Sí. Por eso que acá todo el poder, lo establecido, el establishment, como le llaman algunos maciúticos, está alegando poderosamente, potentemente, contra la situación esta de que no haya sido concedida la extradición. Pero conversemos entonces acerca, primero que nada, ¿cuáles son los elementos que hacen pensar que este señor es culpable? Ya, por lo menos habrá elementos más o menos cuerdos. Y segundo, ¿se le va a juzgar acá por la ley antiterror? ¿Que Juan Aliste es culpable? ¿Cómo? ¿Perdón? También, ¿cuáles son los elementos que hacen pensar que Juan Aliste, claro, de lo que se le está acusando? Claro, porque también podríamos hacer algún tipo, no sé, de tribunal público, pero por lo menos también saber por si sabemos que efectivamente los mapuches en general han defendido su tierra por la vía de incendiar establos, incendiar pastizales. Efectivamente, eso, por supuesto, no se puede aplaudir. Ahora, tampoco uno podría aplaudir que un soldado del mismo país mate a otro de su misma del mismo país, pero esas cosas ocurren porque que O'Higgins haya hecho lo propio con Carrera no es ninguna novedad y nadie lo aplaudiría hoy día posiblemente, pero son cosas que en la lógica de la guerra están ahí. ¿Qué pasó con el te acuerdas que para hacer momento había toque de queda en Talcahuano y Concepción, bueno, casi todos lados? Mataron a los marinos mataron a un poblador y eso fue un asesinato, digamos, pero no fueron juzgados por la justicia civil, fueron juzgados por la justicia militar y nadie se, yo no tengo información del tema más. Bueno, fueron procesados algunos de los menores, digamos, rango. Tampoco conozco estrictamente en qué terminó porque tenemos aquí un cierre informativo bastante grande que significó que durante mucho tiempo solo veíamos un papelito que decía estamos bien los 33 en el refugio, pero ningún papelito que dijera estamos como las reverendas huevas los 34 aquí en la cárcel, en diferentes cárceles del país y queremos decir algo también, que en ese momento eran 34 los mapuches en huelga, hoy posteriormente llegaron a ser 38, ahora todavía hay varios que están en Angol, que tampoco se sabe nada de ellos, hay un menor de edad que está también en huelga de hambre, hay otra gente en Puerto Montt que está y hay otros en Temuco que están también en huelga de hambre, y de eso tampoco se sabe nada. Entonces, cuando se discuten los temas como este, como si será conveniente o no será conveniente que se haya concedido o que se conceda la extradición de Galvarino a Pablaza, conforme, conversemos, pero a mí me faltan datos. Hasta aquí no están todos los elementos sobre la mesa, y mientras eso sea así, yo no sé con cómo se podría determinar tan abiertamente y tan suelto de cuerpo que la cosa es una afrenta, poco menos, de Argentina hacia nosotros. Quizá en una de esas se está custodiando la poca dignidad y el mínimo Estado de Derecho que nos va quedando, porque la ley antiterrorista y muchos de los procedimientos que nosotros usamos acá están bastante viciados, por decirlo de alguna forma, y algo que en realidad se comparte en términos generales. Ahora, yo quería compartir también contigo un último dato que no sé si alcanzamos en realidad, pero me llegó a mis manos un documento que se llama Sentido de la Educación Pública de la Universidad de Concepción, Facultad de Educación, hecho por el doctor Abelardo Castro Hidalgo, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, que compara la educación chilena y la coloca en los índices del mundo. Entonces, en la hoja 21 aparece, por ejemplo, todo si nosotros tomamos todo lo que se gasta en educación en Chile, hay una parte que la financia el Estado, pero hay otra parte que la financian los privados. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto vale todo lo que significa colocar un niño desde la casa de la cuna, jardín infantil, básica, media, etcétera, etcétera, hasta llegar a la universidad? ¿Cuánto vale todo eso? O sea, 20 mil millones de dólares, vamos a suponer. ¿Y cuánto de eso se financia por el Estado y cuánto se financia por los privados? Yo te voy a decir cuánto se financia porque aquí está el dato, pero lo que es curioso es que de los gobiernos que menos, o que mejor dicho, más gasto privado hacen y por lo tanto tienen menos aporte del Estado, tenemos a Australia, Japón, Estados Unidos y Corea, de orden decreciente, vale decir, el que tiene menos gasto privado y por lo tanto un poquito más de proporción del Estado. Estamos hablando de la primera línea. Japón, el que tiene un poco más de gasto privado y menos del Estado proporcionalmente. Estados Unidos tiene otro poquito más de gasto privado y otro poco menos de gasto del Estado. Corea tiene así sucesivamente, pero el número uno en todo el mundo es Chile, que tiene un 45% de gasto privado y el 55% solamente lo aporta el Estado, versus completamente otros países de la OECD, como Finlandia, por ejemplo, que tiene un 98% de aporte del Estado y solamente un 5% lo ponen los privados. Ahora, los impuestos también son bien altos, pero a lo menos el Estado realmente responde. Y donde la cosa llega, no sé si tú me estás entendiendo de partida, donde la cosa llega a ser un poco más escandalosa es en lo que está vinculado con las universidades. Y en las universidades, ahí la situación es completamente distinta. Nuevamente, para solo la universidad, porque antes estábamos viendo todo el ámbito educacional, nuevamente tenemos lo mismo: Australia, Japón, Estados Unidos y Corea en la punta, vale decir, que son los que menos ponen plata por parte del Estado, los que tienen seguro un sistema más neoliberal, más capitalista, y donde el Estado menos pone plata. Pero el primero nuevamente es Chile, o sea, el país donde más se gasta por parte de los privados plata para poder educar a nuestros hijos. ¿Y cuánto se gasta a nivel universitario? Bueno, en este caso, a nivel universitario, nosotros gastamos un 82%. Hasta los privados, solamente un 18, un 17, según se mire, lo coloca el Estado. Versus nuevamente, quien está en la otra punta, Finlandia o Suecia, que nuevamente los privados gastan uno o un 2% y el 98% la pone el Estado. Pero nosotros, a nivel mundial, comparándose con un ranking completamente internacional, gastamos más en educación universitaria y de cualquier tipo, pero en la de universitaria es un escándalo, mucho más. Gastan los privados, tienen que colocar mucho más plata que la que coloca el propio Estados Unidos o Japón, que son países completamente... Bueno, igual eso no es ninguna novedad, o sea, sabemos cómo está la situación en Chile. Lo que es novedad y lo que no pueden creer los argentinos, por ejemplo, cuando uno les cuenta, es que en Chile estamos con esa situación y estamos haciendo nada, o sea, la vida pasa normal, como si fuera lo más normal del mundo, pagar esa suma de la universidad, endeudarse hasta donde uno se endeuda, con un Estado que no es pobre, o sea, no es un país de África, y en un país de África tiene mejor situación, me parece. Por ejemplo, ahora que están peleando presupuesto para la universidad, un país donde la universidad es pública, o sea, completamente, totalmente... Está lleno de universidades donde uno puede ir a inscribirse con su carnet de identidad simplemente. Y ellos están hace un mes ya en toma, las universidades, porque exigiendo que se les dé el presupuesto que se merecen, que no se apruebe la ley de educación, etcétera. Y en Chile estamos como si nada, con esa cantidad de problemas, es para que tuviera la universidad tomada un año. Bueno, recuerdo nomás, en Argentina en algún momento falló el sistema este de metro que había, de metrobús, creo que había, mucho antes que llegaras tú, y los argentinos, ¿qué hicieron en ese momento? Quemaron un vagón del metro y se acabó el tema. Quemaron. Claro. Bueno, efectivamente hay una movilización a nivel de privados allá, de la persona independiente, de como pasa con lo que empezamos a conversar, como el Colifato, como ese loco cuerdo que tú te encontraste al principio, que simplemente decidió manifestarse abiertamente en el metro y decir lo que tenía que decir. Oye, señores, ustedes están siendo tratados como sardinas, reaccionen a lo menos. Bueno, y se nos acabó el programa, pero si tienes algo que decir. Yo también digo, alcen la voz, sardinas, alcen la voz. Allá en Chile, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que las sardinas, las propiamente llamadas sardinas, esas que andan en el mar, en una de esas se organizan un poco mejor y más rápido que lo que pueden hacer los que nosotros en sentido figurado llamamos sardinas, que son los connacionales de nuestro país. Ya pues, mi querida amiga y mi querida hija, mi querida también... Amiga en primer lugar, y mi querida contertulia. Un placer de haber estado contigo, muchas gracias. Oh, un placer también para mí. Eso es. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.